the radio, late into the night with the volume down and the lights turned low. Tuning into the 999, they used to call her Caroline. Every Sunday night Hola, bienvenidos al programa número 21, BIS de Díscola, Zen y el arte del mantenimiento de las motocicletas. Emitiendo desde Radio Malva Libre y Libertaria por el 104.9 de la FM en los poblados marítimos de Valencia. Reponemos la madrugada del miércoles al jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. También estamos en la parrilla de Radio Salta Pinto y Radio Pra Nava de Asturias. Songs just like yesterday, listening to the radio, pirate radio. Y a ver, por aquí debajo suena Pirate Radio de Toastep, una banda inglesa mítica de ska. Y esta canción, que habla de radios piratas y la relación que se establece con el oyente, nos gusta tanto que la vamos a dejar de sintonía y escolar. Y el arte del mantenimiento de las motocicletas, que es el título de un libro del mismo nombre, escrito por Robert M. Pearson. Robert Pearson publicó poco más de algunos ensayos, pero este libro, Zen y el arte del mantenimiento de las motocicletas, y Laila. Y aunque él nos avisa al principio del libro de que no debería asociarse con la práctica del budismo zen y tampoco es demasiado exacto en lo que se refiere a las motocicletas, es muy interesante. El libro se presenta como novela. El protagonista viaja en moto con su hijo de 11 años y el arte del mantenimiento de las motocicletas pasa a ser una metáfora de cómo conjugar el frío y racional mundo tecnológico y el cálido e imaginativo mundo del arte. Como en el zen, se trata de concentrarse, observar, apreciar los detalles, hasta llegar a fundirse con la propia actividad, cualquiera que sea. On the road again. Can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. Just can't wait to get on that road again. On the road again. Going places I have never been. Seeing things that I may never see again. I just can't wait to get on that road again. On the road again. road again. Can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I just can't wait to get on that road again. To get on that road again. The life I love is making music with my friends. I just can't wait to get on that road again. I just can't wait to get on the road again. Pues en el libro hace una cosa que llama Chautauqua, que fue un movimiento social y de educación de adultos en Estados Unidos, muy popular a finales del siglo XIX y principios del XX. Las asambleas de Chautauqua se expandieron y se extendieron por toda América Latina rural hasta mediados de la década de 1920. Y en el libro un poco es lo que hace, es como decir que él está haciendo una Chautauqua. Sobre todo gira en torno a que vivimos alienados al servicio de la técnica, cuando debería ser todo lo contrario, que sirviese para nuestro bienestar. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road, third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Wool worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. But 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a... Pues Pirzig, el autor de este libro, recordemos que estamos hablando de Zen, el libro Zen y el arte del mantenimiento de las motocicletas. Era un tipo peculiar, de hecho entró a la universidad con 14 años y creo que llevaba un par de carreras a la vez, y enseguida al poco tiempo lo echaron por liarla, porque no estaba de acuerdo con un montón de cosas. Y su manera de entender la ciencia y de entender todo eso, pues le llevó a conflictos interiores y tuvo problemas psicológicos y llegó incluso a recibir electroshock. Y bueno, después se fue a la India a intentar entender pues la filosofía oriental y todo eso, y estuvo allí viviendo 10 años y estudiando en la Universidad de Hindú de Benares. Y allí no aprendió ningún secreto oculto ni dejó de ser un científico empírico, pero su instinto de observación le hizo absorber algunos elementos del budismo. El cuidado diario de piezas mecánicas, su correcto funcionamiento y el necesario equilibrio de las partes que componen el todo encierran la historia de la filosofía occidental desde los ojos de Oriente, y Piercing consigue conciliar ambas miradas. Conocí en un congreso de siesta tibetana. Nos tocó dormir juntos en el mismo pequeño colchón. En tibetano colchón se dice Volgdan. En tibetano colchón se dice Volgdan. Era una vampiresa pequinesa. Olía tulipanes muertos y a canela. Su boca de piñón encendió mi pasión, y en sus ojos claros me vi reflejado. En mandarín amor se dice chuan, se dice chuan, se dice chuan. En mandarín amor se dice chuan, se dice chuan, se dice chuan. A comer a un antro hamburguesas con cilantro. Me pinché con el cuchillo y al ver de la sangre el brillo. La quiso chupa, la quiso chupa, la quiso chupa, la quiso chupa. En mandarín amor se dice chua. La originalidad del libro se encuentra en mostrar que las cosas más simples de la vida cotidiana, como reparar una motocicleta, se relacionan con el descubrimiento del carácter profundo del mundo, y que la búsqueda de soluciones a los pequeños problemas se desdobla naturalmente en la búsqueda de uno mismo. Afirma cosas como que el arte es cualquier cosa que pueda hacer bien. Un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur on lisait Maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia, dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. Recordemos que estamos en los estudios de Radio Malva de la calle Barraca, emitiendo en directo y desde Discolab. Y el viaje entendido como el seductor anhelo de recorrer diferentes lugares del mundo, pero también como viaje interior, sirve para guiar al lector en cuestiones filosóficas del arte, la técnica, el valor, la utilidad, la dialéctica y la retórica. Los agujeros negros se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Y si existe un más allá? ¿Y si hay reencarnación? Estamos hablando, recordemos, Zen y el arte del mantenimiento de las motocicletas. Otro punto al que llega en las reflexiones es al concepto de calidad. Dice que la calidad es una experiencia directa, independiente y anterior a las abstracciones intelectuales. Dice que no es subjetiva ni objetiva. Es un evento en el cual la conciencia de algo, sujeto y objeto, se hace posible. Su unidad, viveza, economía de recursos, claridad, fluidez, suspenso, sensibilidad, brillantez, precisión y proporción. La calidad no es ni mente ni materia, sino una tercera entidad independiente de las otras dos. Aun cuando la calidad no pueda definirse, usted sabe bien lo que es. Calidad. La calidad es una fuerza, algo así como el equilibrio continuo para que creemos el mundo en el que vivimos. La calidad sabemos lo que es, pero sin embargo no lo sabemos. El mundo puede funcionar sin calidad, pero la vida sería aburrida, no digna. Quality. Come on, baby, let's go downtown. Little girl, you sure look good to me. The way you move, it's got quality. Come on, baby, now don't be shy. Step in the light so I can see the way you move. Quality. I want to know. got quality. La manera en que te mueves tiene calidad. Lo que hace tan difícil ver el mundo con claridad no es su extrañeza, sino su normalidad. La familiaridad puede cegarnos. El precio de ser dinámico es la inestabilidad. Cualquier situación dinámica es susceptible de desgaste y corrupción, incluso de destrucción absoluta. Cuando se avanza hacia lo desconocido, se corre el riesgo de ser aplastado por lo desconocido. There was never a wilder bastard than me on the sea. I could fuck all the horses and I should be fine. I wrinkled and hollered and made a great noise. I took to the stacking and trance anymore. But I won't go down to sea anymore. I played some pals and I raised and shit. And I tossed on me neighbors of less than a stare. I shook my belly, crippling pockets of beer. I pucks and I curse and I people around here. What gave me that price of a half pint of beer? What gave me that price of a cup of good cheer? I pucks and I curse and I people around here. Must indeed be small to write his name upon a shithouse wall. But before I die, I'll add my regal scrawl to show the world I've left with sweet fuck all. And when all of us bullshit has paused to die, a monument grand I will rise to the sky. A monument made just a mockery of their wit. A monument of selling shit and having boys. I met with Bill Jones and he fought on the cross. I call him a herd, he voted me cross. We shared out that jacket we thought in a tree. The compliments passed and the quality made. The compliments passed and the quality made. The compliments passed and the quality made. The compliments passed and the quality made. Yeah! La metafísica es un restaurante donde dan 30.000 menús y ningún alimento. Las actuales universidades no nos acercan a la calidad, la repelen, más bien. Están fundadas sobre los sepulcros de los retóricos griegos, aquellos odiados por Platón. Los filósofos griegos buscaban los secretos de la naturaleza que les rodeaban, buscaban entre los números la razón del comportamiento de dicha naturaleza. Los grandes matemáticos comienzan a surgir en las colonias griegas, lejos de la metrópoli, y se basan en una sociedad, recordemos, esclavista, donde las labores técnicas y artesanales son denostadas por sus grandes pensadores. La prima de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, hoy quiero pedir tu favor. Enséñame el sistema y el nuevo teorema de cualquier problema de amor. Corazones, movidor de simpatía, cruzaba esa matemática tal cuadrado. Pitágoras, Pitágoras, suspende tu meditación. Y como teorema resuelve el problema que tengo yo en mi corazón. El ritmo de una pareja que baila con fantasía anima al ambiente a la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, gran sabio de eterno valor. Sistema y el nuevo teorema que hay para bailar en el rock. Pitágoras, Pitágoras, suspende tu meditación. con fantasía, animal ambiente a la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, gran sabio de eterno valor, enséñame el sistema y el nuevo teorema que hay para bailar bien el rock. Enséñame el sistema y el nuevo teorema que hay para bailar bien el rock. Enséñame el sistema y el nuevo. Vivimos tan deprisa que siempre que nunca tenemos oportunidad de hablar. El resultado es una superficialidad, una monotonía que deja a la persona preguntándose años después por lo que pasó, dónde se ha ido todo. Y la lógica supone una separación entre el sujeto y el objeto, por lo tanto, la lógica no es la sabiduría definitiva. Las soluciones son todas simples, solo son simples cuando llegamos a ellas. El lugar para mejorar el mundo por primera vez es el propio corazón, la cabeza y las manos. Look at all the people. propósito del mundo científico es asegurarse de que la naturaleza no te ha engañado, haciéndote creer que sabes algo que en realidad no sabes. Y Pearson en el libro hace una separación entre el mundo clásico y el mundo romántico. Y de las reparaciones de la moto brotan reflexiones sobre la materia, el ingenio humano y la tecnología. Quiero una moto Rigoletta que me sirva para morir. Y quiero una camiseta que tenga el número 10. Recordamos que estamos en Radio Malva, emitiendo por el 104.9, y estamos hablando y leyendo cosillas del libro Zen y el arte del mantenimiento de las motocicletas, de Robert Pearson, un libro de los años 60 o algo así, ¿sabes? Tiene sus años y sigue tan vigente. Y bueno, otras cosas que habla es de los fantasmas de la ciencia. O sea, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando la ley de la gravedad, antes de que la descubriesen, antes de que la pues existía o no existía, pues habla de que ocurre un poco eso con todo, ¿no? Que las cosas antes de que las nombres existen o no existen, tiene esa pregunta. Sigue igual, y de gravedad, y de gravedad, y de la gravedad. No necesito tener. dicen lo que ven. Referirse a ciertos gobiernos e instituciones como el sistema es hablar de un modo correcto, dado que estas instituciones están fundadas sobre las mismas relaciones estructurales y conceptuales que la motocicleta. Están sometidos por relaciones estructurales incluso cuando han perdido todo sentido. La gente llega a la fábrica y realiza una labor carente de significado sin hacerse ninguna pregunta, porque la estructura lo exige así. No hay un villano, ni un tipo ruin que desee que ellos lleven una existencia anodina. Es solo que la estructura, el sistema lo exige y nadie está dispuesto a cambiar la estructura por el hecho de que carezca de significado. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, gonna be wild. We can fly. We'll be right back. Pues ahí sonaba Born to be Wild de Steppenwolf del año 68, temazo, nacido para ser salvaje, que también hay una película. Y bueno, las canciones que escuchábamos hoy, la primera, como decíamos, de Toaster, era el grupo y la canción de Pirate Radio. Luego On the Road Again de Willie Nelson, King of the Road de Roger Miller, La guapa y los ninjas, la canción oriental de los ganglios, L'homme a la moto de Edith Piaf, Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos de Siniestro Total, del álbum Menos mal que nos queda Portugal, Dame calidad de Ciudad Jardín, Quality de Paul Simon, Scrapped City de Kings, Quality or Quantity de Bad Religion y Si Santi de Pogues, Ley de la gravedad de Ojos de Brujo y La moto de Los Bravos. Y para terminar, después escucharemos Sin oficio de Sistema Solar. Y bueno, estuvo Alfonso Moreira a los controles técnicos, Luis al guión y locución, y desde Radio Malva Libre y Libertaria nos despedimos. Para derribar una fábrica, rebelarse contra un gobierno o evitar reparar una motocicleta por el hecho de que sean sistemas equivale a atacar los efectos en lugar de la causa. El verdadero sistema, el sistema real, es nuestra actual construcción del propio pensamiento sistemático, de la racionalidad misma. Y si se derriba una fábrica, pero queda en pie la racionalidad que la produjo, tal racionalidad sencillamente producirá una nueva fábrica. Si la revolución destruye un gobierno sistemático, pero deja intacto a los patrones que la produjeron, tal gobierno, tales patrones repetirán el gobierno que le suceda. Porque yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista de Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador. Puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? Aquí marfil, en fin, ¿qué podemos hacer? De nada vale subir para luego caer, tirando la pena ajena, mucho relleno de pena, si cura por docena, en la vida se reí mi mal, acá, así debe ser, aunque apenas para nada y nada para qué, si tapa mi visión en este bosque, nosotros caminamos como sea, al final la vida ya es una odisea, cosa que se crea por problemas que se vean, en la vida fea, loco como sea, pa' que vea, vive la pelea, en la vida se guerrea, desde que hombre aquí donde sea. cuestión es ser feliz. Esa es la cuestión, ser feliz. Entonces, ¿qué? La cuestión, ¿cuál es? Ser feliz.